sin rumbo, sin luz. Cada minuto que pasa es un año para mí. No me conformo con nada, solo feliz me haces tú. ¿Qué puedo hacer para sentir tu piel, tus manos? Que solo tú me haces sentir cuando jugas.